artículo hermosísimo y muy desconocido, que dice exactamente: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes. Eso es tan hermoso y eso está tan olvidado, y a eso aludimos y apelamos nosotros, y a eso queremos, que eso nos sirva de fuente de respeto, de torreón de dignidad. Pues Boti, lucharemos por ello, daremos voz a todos los actos que queréis llevar adelante, porque es cierto que los medios de comunicación, como bien decías antes, parece que hay como una alergia, ¿no?, a asumir y aceptar la homosexualidad en nuestra sociedad. Pues a lo mejor es homofobia, ¿sabes? Sí. A lo mejor es una forma de LGTB-fobia, homofobia, transfobia, bifobia, en todas sus manifestaciones. A lo mejor nuestros temas son menores. ¿Por qué será? ¿Será que nos consideran personas menores? Pues ya basta, somos iguales. Tenemos que ser iguales en dignidad y en derechos. Y por eso estamos aquí, para que eso se reconozca. Y a todas las personas que nos están escuchando, que bueno, que profesan la religión cristiana, que no os olvidéis, no sintáis solos, porque no solo está la Iglesia que os discrimina, hay otras opciones en cuanto a religión. Por ejemplo, si tenéis dudas y queréis encontrar a gente como vosotros, homosexuales, bisexuales, transexuales, dentro del cristianismo, podéis dirigiros a la FELGTB, donde Boti seguramente os dirá a qué persona podéis dirigiros para hablar y encontraros con personas como vosotros. Boti, muchísimas gracias por tus palabras, siempre luchadoras, siempre con razón, porque ante los derechos humanos no hay obispo, no hay ley que se interponga. No hay nada, tenemos la dignidad y tenemos que luchar por ella. Y os agradezco de nuevo, Sara, la defensa, la vocación, el entusiasmo y la fe con la que estamos haciendo altavoz entre todos nosotros. Eso es. Cualquier cosa, Boti, de verdad, los micros de Ponte Mi Piel están abiertos para vosotros. Me pongo en mi piel. Un besazo enorme. Gracias, Boti. Un abrazo. Muchas Otro abrazo gracias, para ti. El próximo 19 de mayo, el mes que viene, se llevará a cabo el segundo torneo amateur de fútbol sala contra la LGTB-fobia en el deporte. Ya está bien de tantas fobias, de tantos miedos, de tantos prejuicios. O sea, no entiendo por qué el mundo tiene que estar criticando a los demás en vez de preocuparse por su propia felicidad. Para eso tenemos, para hablar de este torneo amateur, tenemos a uno de los organizadores perteneciente a Arcópoli y su nombre es Juanjo. Buenos días, Juanjo. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien. Juanjo, ¿qué más? Porque me he encontrado con la situación, digo, no tengo tu apellido, sé que perteneces a Arcópoli, pero poco más. Soy miembro de la Junta Directiva de Arcópoli y soy uno de los ideadores de la idea de organizar este torneo contra la discriminación en el deporte. Y orientado principalmente a uno de los problemas con los que nos solemos encontrar, y es la discriminación directa que suelen sufrir las personas transexuales, sobre todo en menores de edad, que no les dejan participar en ningún equipo de fútbol porque al ser considerados transexuales y no tener todavía la documentación en regla con su identidad, con los que ellos se sienten identificados, pues la mayoría de los equipos no les permiten jugar porque les consideran mujeres cuando ellos son hombres, y todo este tipo de discriminaciones y fobias, ¿no? Claro. Y entonces la idea del torneo es un poquillo visibilizar esta realidad. Lleváis ya 2 años realizando este torneo de fútbol sala, ¿no? Exactamente. Vale, la idea es que cualquier persona dentro de la comunidad LGTB, incluso heterosexual, pueden apuntarse y participar en este torneo. Exactamente, a nosotros nos da igual la orientación o la identidad de género de las personas. La idea es, al final, pasar un rato divertido con toda la gente, hacer una práctica deportiva y cualquier grupo de personas, o sea, un grupo de amigos que se quieran apuntar, se pueden apuntar y participar en el torneo. No tiene por qué ser un equipo constituido ni nada por el estilo. O sea, nos podemos reunir mis 4 migachos y yo y apuntarnos y jugar en el torneo. La cuestión es, bueno, pasárselo bien, divertirse, conocer a gente y además luchar por una causa muy justa y muy buena, ¿no? Como es la LGTB-fobia, y luchar contra ello. Exactamente. Es cierto que bueno, ya no en ámbitos menos profesionales, pero en áreas más profesionales, no hay ninguna salida del armario de ningún deportista. No, si te fijas, ¿cuántos deportistas en España, sobre todo en el fútbol, conoces que hayan salido del armario? Es más, yo tenía entendido que en una conversación escuché que por contrato los homosexuales deportistas tienen prohibido decir que son homosexuales. En muchos reglamentos internos de muchos clubes deportivos así viene reflejado. Y bueno, ya habréis oído todos pues casos como se han dado el año pasado, ¿no? De si Piqué, si no Piqué, si no sé qué. Ay, yo voto porque sea gay, me encanta la idea. Hombre, nosotros siempre hemos defendido que son muy importantes los referentes, porque si no se ve, no existe. Claro. Entonces, en el deporte, o sea, ¿cuántas veces hemos ido a campos de fútbol y hemos escuchado lo típico de árbitro, maricón, no sé qué? Actitudes que son lamentables, y además tenemos que tener en cuenta que en campos de fútbol, en todo este tipo de cosas, tenemos a muchos niños pequeños que escuchan todo este tipo de frases, de comportamientos, de actitudes, de barbaridades, que luego van interiorizando y luego pasan las cosas que pasan. O sea, de hecho, ayer ha habido otro suicidio de un chico de 14 años precisamente por ser gay, porque no aguantaba la presión que estaban ejerciendo compañeros de su colegio, de su instituto. ¿Y dónde fue? No fue en España, ¿verdad? No, este caso no fue en España, pero vamos, hemos tenido también un caso muy reciente en España hace un mes. Es alucinante la sociedad en la que vivimos. No nos damos cuenta de que, por mucho que odiemos a otras personas por sus características diferentes, no dejan de ser personas. Exactamente. Es alucinante la mentalidad que hoy en día mucha gente tiene. Volviendo al torneo de fútbol sala, ¿por qué mayo? ¿Por qué el 19 de mayo? Pues el 19 de mayo principalmente está escogido porque el 17 de mayo es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Bifobia, la Transfobia, y creemos que es la fecha que mejor encajaba para organizar un torneo de fútbol que pretende luchar contra esa discriminación. Entonces nos venía encajado perfectamente como anillo al dedo. Y bueno, y un sábado, porque es cuando casi todo el mundo más o menos puede tener disponibilidad, obvia, lógicamente. Claro. Hablábamos de que cualquier persona, cualquier equipo de fútbol puede inscribirse. Sí. ¿Pero de qué manera pueden hacerlo? Pues mira, es muy fácil. Hasta el día 30 de abril pueden enviar un correo a la dirección torneo.futbolsala.lgtb@gmail.com. Y ahí pueden inscribir y se les dará toda la información, la normativa del torneo, porque es una normativa un poco específica con respecto a lo que sería la reglamentación oficial de la Liga Nacional de Fútbol, ¿no? ¿Qué puntos habría diferentes? Pues básicamente el principal, que no se permite no se tolera ningún tipo de actitud que pueda suponer una discriminación hacia cualquier persona, ya sea público, árbitro o jugador, relacionada con su identidad de género, su orientación sexual. En cualquier tipo de actitud de ese estilo es expulsión directa del torneo, de todo el equipo. O sea, entonces, pues porque lógicamente tratamos de evitar ese tipo de cosas. Entonces, hay que dejarlo muy muy claro. ¿Y qué precio tiene este torneo para los equipos? Es gratuito. ¿Es gratuito? Sí. Ah, sí. Qué bueno. La actividad es gratuita, por eso digo que se puede apuntar todo el mundo que quiera, que no tiene ningún tipo de coste. O sea, todos los costes que supone el torneo los asumimos tanto nuestra asociación Arcópolis como la Asociación del Hombre Transsexual, uh-huh, que colabora con nosotros en la coordinación. Sí, chicos, como Majísimo, Cristian y David, son como me atendieron ayer. La Universidad Complutense. Uh-huh. Que ahí es donde vais a jugar, ¿verdad? En la Complutense. Sí, exactamente, ahí es donde se va a realizar el torneo, en las pistas deportivas que hay en el Paraninfo Norte, enfrente de la Facultad de Derecho, que nos ha cedido la Universidad Complutense por segundo año consecutivo para poder realizar este torneo. Y otra cosa, ¿los equipos que van a estar divididos por chicas y chicos o va a ser equipos mixtos? ¿Cómo no, va a ser el tema? Son equipos mixtos. Son equipos mixtos. O sea, si hay alguno que quieren ser solo chicos, no hay ningún problema. O sea, pero a nosotros nos da igual el género de la persona. Pueden participar equipos mixtos sin ningún problema. Ay, cómo me gusta este torneo. Todos mezclados, todos respetándose. Qué bonito. Qué idea tan buena. El año pasado fue muy bonito, fue muy divertido, la gente se lo pasó muy bien y de hecho hemos tenido muchas llamadas en estos meses anteriores de que si íbamos a organizar este segundo torneo y nosotros encantados de organizarlo e incluso ya tenemos por ahí una idea, lo que pasa es que esto todavía hay que mentalizarlo un poquito más y tal, de organizar una liga. O sea, no ya un torneo de un día, sino hacer una liga oficial para que esto se siga promoviendo y se pueda participar de una manera más integradora, ¿no? Uh-huh. Oye, Juanjo, por si hacéis lo de la liga, me avisáis que yo quiero hacer un equipo Ponte Mi Piel, a ver quién de nuestros oyentes se quiere unir a nuestro equipo y formar parte de esa liga vuestra. Y si queréis participar en el torneo, también podéis participar. Por supuesto, yo es que ahora mismo me voy a meter, cuando acabe el programa, me voy a meter en vuestra página y primero inscribo al equipo y luego ya me buscaré a los jugadores. ese es mi problema. Me parece muy bien. Oye, Juanjo, pues muchísimas gracias por toda la información. Me parece una idea fabulosa este torneo de fútbol sala contra la LGTB-fobia. Mira, es que es una palabra tan fea que ya ni me sale. Sí, es complicada. Por eso, si no, homofobia, bifobia, transfobia. Eso es. Juanjo, pues muchísimas gracias por toda la información, me repito, y que nos veremos en ese torneo, porque no me lo pienso perder. No sé si jugando o no, pero yo voy a ir. Sí, yo estaré por ahí en la organización, o sea, que nos veremos fijo. Perfecto, Juanjo. Muchísimas gracias a ti, Arcópoli, al hombre transexual y a todas las personas que quieran participar en este torneo amateur de fútbol sala contra la LGTB-fobia. Un beso enorme, Juanjo. Un beso. Recordaros que hoy hay un conciertazo en Café Berlín, Metro Chueca, de un grupo fabuloso. Ellas se llaman Gatito Feroz y este hit, que no me cansaré de repetirlo y de escucharlo, se llama Fumar, para todos vosotros hoy a las 10 en Café Berlín, Gatito Feroz. Me da, igual me lo quita. quedaron tus besos. No sé dónde estuve ni a dónde fui. Y lo que me da, igual me lo quita. Y lo que gané, también lo perdí. Yo misma me acuso de mariquita. La vida me lleva ahí. Yo me dejo ir. La vida me lleva. Yo me dejo ir. Nos vamos a Cáceres porque este fin de semana se van a celebrar las terceras jornadas de visibilidad lésbica organizado por la CELGTB, por Fundación Triángulo y además por Extremadura Entiende. Y la presidenta de esta asociación hoy nos acompaña. Hola, Sagrario Conejero, ¿qué tal estás? Hola, Osada. Buenos días. Buenos días. Pues bien, aquí ya con los nervios de dando las últimas pinceladas para las jornadas de mañana, para la inauguración. Mañana se inaugura y estaréis todo el fin de semana, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mañana está previsto que nos reunamos aproximadamente unas 50 mujeres, que uh-huh. No está mal, para ser una jornada en las que está muy enfocado al tema de la maternidad lésbica. Por eso digo que no está mal, en el sentido de que son muy específicas, ¿no? Uh-huh. Pero son unas jornadas que, bueno, que van a permitirnos reflexionar sobre cómo la política, cómo actualmente estamos las lesbianas introducidas en esa política social que hay, ¿no? Introducidas me refiero que no estamos, evidentemente vamos a realmente a visibilizar eso, ¿no? Son unas jornadas de visibilidad que ya lo hacemos por tercera vez con Fundación Triángulo y bueno, queremos que tengamos mucho éxito, la verdad. Esa uh-huh. es nuestra pretensión, por lo menos. Éxito en el sentido de que podamos tener la posibilidad de trasladar las necesidades a, bueno, pues a quien ostenta ahora mismo el poder público, ¿no? Y también intentar trasladarlo a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque sigue habiendo todo muchísima invisibilidad lésbica. Sí. Ahora, nosotras cuando hace ya 3 años decidimos, nosotras Extremadura Entiende, somos de la CELGTB, somos una de las entidades que de la federación, ¿no? Y hace 3, bueno, somos una asociación muy joven, ¿no? Llevamos solamente 4 años en Extremadura y cuando nos constituimos, realmente nos constituimos porque era imposible encontrar lesbianas. Era muy difícil y bueno, era uno de nuestros objetivos, era por lo menos intentar crear una red de mujeres lesbianas. Extremadura es una zona rural con muchas dificultades de distancias, de poder aunar a toda esa gente, ¿no? Y después dijimos, bueno, evidentemente, aunque seamos una asociación, debemos crear lazos, ¿no? Y en este caso, pues nos unimos a Fundación Triángulo, que ellos, digo ellos, porque, bueno, son LGTB, nosotras somos solamente de lesbianas y bisexuales, ¿no? Llevaban ya 15 años trabajando aquí en Extremadura. El aspecto de lesbianas no lo habían trabajado tanto, y bueno, fue esa apuesta conjunta de las dos asociaciones más importantes de aquí de Extremadura, pues un poco la visibilidad, ¿no? Sobre todo intentar empoderar a la mujer lesbiana extremeña, ¿no? Ese era nuestro objetivo. Y en este caso, bueno, pues hemos tenido jornadas anteriores, como era el tema de la memoria histórica, ¿no? De cómo las lesbianas en España habían y en Extremadura habían habían estado a lo largo, pues, de la época franquista, en fin, con testimonios muy interesantes. Y bueno, este año planteamos lo de la maternidad lésbica, ¿no? Un poco ver cómo nuestras familias actualmente tienen la posibilidad de acceder a los métodos de maternidad, ¿no? Al tema, pues, entramos también, vamos a entrar a valorar el método ropa, en fin, el tema de acogimiento, un poco todo eso, ¿no? Vale, vosotros también vais a tener unos talleres en estas jornadas. ¿Qué vais a hacer en estos torneos? Sí, es que como estoy todavía pensando en la llamada anterior, en los talleres. Bueno, pues los talleres, yo creo que los talleres nos dimos cuenta que eran una herramienta muy importante de cara al trabajo de mujeres lesbianas, ¿no? Porque, bueno, primero son talleres pequeñitos, ¿no? Que se trabaja ya a nivel individual, no ya como colectivo, ¿no? Y uno de ellos yo creo que va a ser muy interesante porque es desmontar los roles que las propias parejas de lesbianas con hijos o hijas, ¿no?, han establecido. Entonces, trabajar ese tema. Ese va a ser uno de los talleres. Pero adelántenos un poquito. ¿Roles como qué? Roles pues que se han asumido los estereotipos marcados incluso por las familias que tú asumes y que ves en la sociedad heterosexual, ¿no? Entonces, esos roles muchas veces son asumidos por las propias parejas de lesbianas y entonces, bueno, es desmontar un poquito todo eso, ¿no? ¿Qué roles se asumen en las parejas? Un poco lo que también muchas veces desde fuera te dicen, ¿tú qué haces? ¿De hombre o de mujer, no? O sea, sí, eso, esa frase que todos estamos hartos ya de escuchar. Efectivamente, bueno, pues entonces un poco tratar ese tema, ver efectivamente qué roles asumimos cada una de nosotras en nuestras parejas, ¿no? Y sobre todo el tema de maternidad y, bueno, y desenmascararlos y trabajarlos, ¿no? Ese yo creo que es uno de los talleres para mí, personalmente, creo que más muy importante. Bueno, el otro también es importante, el otro es un poco tipo coaching, ¿no? Un poco de cómo organizar tu vida en torno a, no en torno a la maternidad, sino tu vida como lesbiana, cómo entronca la maternidad en ello. No que la maternidad se convierta en algo que sea tu vida, sino al revés, tú como mujer, ¿qué te aporta, no? Ese es otro de los talleres, son los dos talleres que tenemos, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser interesante. Después hay otro taller, que es el de acogimiento y adopción, que lo va a impartir, en este caso, el Gobierno de Extremadura. Hemos conseguido que la administración pública se acerque un poco, vamos a ver qué tal resulta, porque bueno, es una experiencia, o sea, es aquí a nivel de Extremadura, de los organismos públicos, pues no hay ningún impedimento para que tú adoptes o acojas a niños, ¿no? Como mujeres, como matrimonios homoparentales, ¿no? Pero tampoco se trabaja desde la administración. Entonces va a ser un paso, en ese sentido, va a ser un paso más, ¿no? Que creo que es importante también, ¿no? Una lucha hacia adelante, ¿no? Por estas jornadas tienen ese sentido, ¿no? El de visibilizar ya no solo a la mujer lesbiana, sino a la mujer en general, que tenemos voz, que tenemos voto, que tenemos derechos y también obligaciones. Efectivamente. Es que ese es el tema. Lo que pasa es que, bueno, nosotros, sí, por eso digo lo de mujer lesbiana, o sea, porque es reiterativo. Pero eso es dentro de nuestro colectivo, dice, pero siempre dice mujer lesbiana. Digo, me gusta decir mujer lesbiana porque es reiterar que tenemos nuestra doble discriminación precisamente por ser mujer y por ser lesbiana. Claro. Entonces, pues, aunque sea reiterativo y me dicen, ah, que eso, lesbiana implica ser mujer, evidentemente. Sí, sí, pero no vamos a perder que somos mujeres. Claro. Que tenemos una historia creada detrás de nosotras, heredada, está entroncada en la sociedad y la tenemos incluso muchas veces asumida, ¿no? con nosotras mismas. Estas jornadas que se van a llevar a cabo en Cáceres, ¿qué personas pueden acudir? ¿Está abierto al público o no? Puede acudir cualquier persona. Lo único que ocurre es que nuestra difusión está enfocada fundamentalmente a mujeres lesbianas. Sí, bueno, me refiero a lesbianas. O sea, es decir, una persona, una mujer lesbiana que nos esté escuchando ahora, que sea de Cáceres, diga, ah, pues yo quiero ir, no habrá ningún problema, ¿no? No hay ningún problema, es entrada libre, gratuita. En fin, vamos, nosotros tenemos una inscripción, pero la inscripción, aunque tú no estés inscrita, mañana tienes acceso a ello, o sea, no hay ningún problema. Lo hacemos además en un sitio que para nosotras es muy importante, que es la Casa de la Mujer de Cáceres, un centro de acogida con mucha historia aquí en Extremadura para mujeres maltratadas, que en su momento han habilitado un espacio de formación de la escuela feminista, que le llaman, y estamos encantadas porque llevamos una trayectoria de trabajo con la Casa de la Mujer muy entrañable, ¿no? Pues recordemos que la Casa de la Mujer está en Ronda de San Francisco, en Cáceres. Exactamente. Está en la Ronda de San Francisco, que además todo el mundo aquí en Cáceres conoce ese centro. Y bueno, y después también comentarte que también vamos a tener el testimonio de Maribel Blanco, una mujer que ha sufrido una situación clara de vulneración de sus derechos. Ella es madre no biológica de un hijo nacido anterior a la ley del matrimonio y lleva luchando muchos años por tener la posibilidad de ver a su hijo, pues tener una lo que es un horario de visitas y tal. Vamos, como cualquier otra persona que se divorcia y tiene esa obligación de ver a sus hijos. Y tiene esa obligación, efectivamente. Entonces, bueno, vamos a tener también que yo creo que va a ser un testimonio muy interesante, pues que nos va a marcar la diferencia entre tener una ley que nos permite tener derechos, igual que cualquier persona que se case, ¿no? Y cuando no ha habido esa ley, lo que ha provocado, la situación que provoca en los hijos que se tienen de matrimonio. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy interesante en general. Bueno, lo tengo que decir porque evidentemente estamos muy ilusionadas con la gente que va a venir, ¿no? ¿Dónde se puede inscribir la gente? ¿Tenéis alguna página web en la que puedan acceder y inscribirse rápidamente? Sí, se pueden inscribir tanto a través de la página de Fundación Triángulo Extremadura como la de Extremadura Entiende. Vale. Y incluso en la web de visibilidad lesbica.org. Efectivamente. Perfecto. Bueno, pues entonces, todas las chicas que formen parte de la comunidad LGTB y quieran acudir a estas terceras jornadas de visibilidad lésbica en Cáceres, pues entráis en la página visibilidadlesbica.org y ahí os podéis inscribir para este fantástico fin de semana que personas como Sagrario Conejero están organizando para que esa visibilidad lésbica se haga real. Efectivamente. Sagrario, muchísimas gracias por tu aportación. Pues igualmente, y muchísimas gracias a vosotros por la difusión, es muy importante en estos temas. Agradeceremos que nos mandéis notas de prensa informándonos de todos los eventos, todos los actos que llevéis a cabo. No os preocupéis. Perfecto. Perfecto, Sagrario. Venga, un besazo muy grande y mucha suerte este fin de semana. Vale, gracias, Sara. Hasta luego. Chao. Y cambiando un poquito de tercio, ahora vamos a hablar con la persona que tenemos en los estudios. Antes os di el dato de que se llamaba Luis, pero no todo el mundo le conoce por Luis o Luisito, que también me dijo que la gente, sus amigos, le conocían así. Yo le conozco por su nombre profesional. Y seguramente que cuando lo digan muchas personas dirán, ¡anda, se llama Luis! Pues sí, Luis es Putty Records. En tus caricias, solo pienso en tus abrazos. Me despierto en la noche y no hay nadie a mi lado. Tengo el cuerpo desolado de mareos y deseos. Tengo ganas de un soldado, un marinero, un pistolero. Hazme el amor, tócame un poquito el higo. hazme el amor. Tócame un poquito el higo. Los domingos con el fútbol, en el bar con los amigos. Horas extras en el curro, no quieres estar conmigo. Yo doy vueltas en la cama, arañando las paredes. Tengo húmedas las gradas, es que ya no me quieres. Hazme el amor, tócame un poquito el higo. Tóquenme el higo, hazme el amor. Tócame un poquito. Alegría, amigos, está Putty Records con vosotros. Pues Putty Records aquí en los estudios de Ponte Mi Piel en Radio Círculo. Buenos días, Putty. Buenos, muy, muy buenos días. Qué placer el tenerte aquí, que nos animes esta última media horita, menos de media horita de programa, que estamos a punto de empezar el fin de semana y con música como la tuya tenemos que empezar ya la fiesta. Me siento muy halagado de que me hayas elegido, que ya era hora de que hablemos de algo divertido también. Porque sí, llevamos un programa un poco serio. Un poco triste, y veo que mi canción os ha sacado una sonrisa a todos. Sí. Eso ya para mí es mucho, mucho, mucho, muchísimo. Pues ya te digo, vamos a saludar a dos personas que nos están escuchando y hablando a través de Facebook, MJ. Esta canción, ya sabes que va un poquito dedicada a ti. Y pues a ti, Susi, muchísimas gracias por escucharnos, que siempre formas parte activa de este programa Ponte Mi Piel. Uy, ¿cómo se te ocurre, Putty, hacer esta canción de Tócame el Higo? Pues hacer algo diferente, algo que me sale. A mí me encanta el humor, me gusta el humor ácido también, lo transgresor. Uh-huh. Aparte de que la polémica vende también, sí. También tengo mi parte inteligente invirtiendo en ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿Y cuándo empiezas tu carrera musical? Es indefinida, la carrera es un conjunto de años de experiencia, de investigar, de algo que siempre me ha gustado, la música. Uh-huh. Primero empiezas escuchándola, luego la pones como DJ y luego la acabas haciendo. Es una evolución inevitable. ¿Qué será la próxima vez? ¿Qué vendrá después? ¿Qué vendrá? ¿Qué se le ocurrirá a esta cabeza loca que tenemos aquí al lado? Que el culo inquieto. Cabeza loca y de todo. Y bueno, de la mezcla sale pues Putty Records. Pues sí, va a hacer? alegría que hace mucha falta en este mundo y que la gente nos apoyemos, nos toleremos y no sé, que esto cambie, porque el panorama está un poco triste con la crisis. Uh-huh. Hay mucha gente muy, muy desesperada, ahí parece que vamos para atrás con eso y yo quiero poner mi punto de humor, mi punto de mi chispa, gracias a ti, Sara, lo estoy haciendo también. Gracias a mí y además a otra persona que queremos muchísimo aquí en Ponte Mi Piel, él es Diego Manuel Béjar, que yo te conocí en persona gracias a la fiesta Lío. Ah, Diego, sí, de Universo Gay. Sí, el que él organiza la fiesta Lío, sí, director de Universo Gay y evidentemente también de esta pedazo de editorial LGTB que ha salido hace poco, Stonewall. Y yo te conocí ahí, me encanta cómo animas la fiesta, tío. Es que sí. Yo estaba así un poco... Bueno, es que todo hay que contarlo. Yo cuando te conocí, que fue este viernes pasado, iba a salir para la fiesta de Lío y justo me pegué un leñazo tremendo contra contra una ventana de mi casa. Iba con la nariz como un tomate. Y yo estaba diciendo, bueno, voy 10 minutitos a la fiesta Lío y me voy a mi casa. Que acabé sí. Hasta el final y yo buscándote, que incluso hasta desapareciste. Putty. Madre mía, sí, porque es que tengo una agenda un poco agitada. Ay. En casera, claro, casera. Mm. Más quisiera yo tener más eventos de estos, que gracias a vosotros creo que lo tendré, pero vamos, que te vi allí muy animado también, todo, la gente cooperando mucho, yo me dejo llevar, yo soy muy natural. A la gente le gusta mucho tu música, porque yo vi sí. Que estábamos disfrutando todos una barbaridad. Es natural como yo mismo, uh-huh. No me gusta la prepotencia, ni ir de super mega estrella. Me ves en el escenario y si me pides un tema o me quieres hablar o cualquier cosa, coopero, yo me uh-huh. Involucro con la gente y quiero que mi música sea como yo, natural, fresca y espontánea. Claro, el poder hablar con la gente y escuchar qué es lo que quieren y darles eso que necesitan, claro. Te da, pues oye, importancia artística, porque no todos los artistas hablan con el público y escuchan sí. Lo que piensan, ¿no? Porque no hay que olvidarse que la gente es la que te da a ti la fama, la que te escucha. Exacto, y yo pienso que nadie es más que nadie. Yo cuando estoy en el escenario también quiero compartir, uh-huh. Porque eso también me da energía, porque yo capto la energía. Uh-huh. Si mis mayores éxitos en el escenario han sido cuando me involucro con la gente, cuando coopero con la gente, cuando se sube alguien al escenario y baila conmigo, o me da un beso, o no cuando me tiran una botella, que también ha habido de todo. Claro, es que no todo el mundo te va a gustar. Sí, es que hay de todo en este mundo. incluso dentro de nuestro grupo, hay gente que no se siente identificada conmigo, con mi música, se siente muy ofendido. Ofendido. Sí, se sienten sucios. Pero bueno, eso es problema de educación. Eso es lo o que de tiene forma. Cada uno dentro de la cabeza. Exactamente. Porque eso algo no te ofende si tú mismo no tienes algo en ti que te está molestando. El humor, hay que tener una cosa muy clara, que tiene que estar por encima del bien y del mal. Yo utilizo el humor para desahogarme, para hacer divertir a la gente, para divertirla. Y si puedo sacar fama y dinero, que también me hace mucha falta, que estoy también en una crisis muy mala. Como a todos, nena. Estamos todos fatal. Quiero que Putty Records sea eso. De hecho, quiero también llegar más allá con Putty Records. Quiero que tenga también un objetivo para la gente que lo necesita. Quiero invertir en la gente que lo necesita. Porque me siento, yo he sido también muy discriminado y muy muy muy poco respetado por lo que he sido, por lo que soy. Siempre llevo muchísimos años destapado, llevo muchas décadas, casi 30 años desde que tiré el armario por la ventana. Y he sido yo en mi barrio, he sido el marica oficial, hablando mal y pronto. Y me he divertido mucho, lo he pasado mal. Mi vida ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita. Ser gay y ser diferente me ha aportado mucho. Una experiencia muy, muy, muy, muy positiva, en el fondo. Es que además una aventura. Tienes dos opciones, ¿no? Cuando te discriminan. Una de dos. O dejas que eso te afecte y te hunda, o te hace más fuerte. Claro. Hay gente que no puede con ello, y eso hay que dar la cara, maja. Es difícil, es muy difícil. Y yo entiendo a la gente que no quiere dar la cara, ¿eh? Pero si todo el mundo hacemos lo mismo, al final nadie sabe que existimos. Y además, no solo eso, el que, bueno, que sepan o que no sepan que existimos, pues mira, a mí me da bastante igual. El problema es que esa gente no nos respete. Eso es lo peor. El respeto es la base de todo. De todo. De todo. ¿Cómo llegas tú a llamarte Putty Records? ¿O quién te bautizó con ese nombre? Pues lo de Putty era un poquillo, pues... Porque eras un poco Putty, dime la verdad. Un poquillo Putty, sí. Tiene que ver la picaresca, la acidez, el humor y un poquillo también, que andaba muy suelto yo también. Y lo de Putty Records me inspiró un poco también en la Polla Records, porque también tengo un poco de rebeldía. Todo esto porque, claro, es que es rebeldía justificada. Porque, claro, cuando te dicen no hagas esto, no digas, no te... Explotas. Explota. Y Putty Records, al final, claro, si a lo mejor la sociedad nos hubiera aceptado y hubiéramos tenido una vida de aceptación por todos los demás, a lo mejor mis excesos de personalidad no se plasmarían. Sería una persona normal y no tendría la necesidad de sobresalir. De sobresalir, exactamente, claro. Y de pedir lo que necesito, mi libertad y que me acepten. Claro, muchas veces como a lo mejor es un complejo, no lo sé, pero... Como la libertad no nos la dan, tenemos que lucharla con uñas Exacto. y dientes. Es como al niño que le dicen, no hagas eso, y el niño, ¿qué hace? Se revela, lo hace. ¿Entiendes? El morbo de lo prohibido. Pero en este caso no es morbo, esto es necesidad. Necesidad de ser aceptados por una sociedad en la que vivimos, porque, oye, yo digo siempre una cosa, que a mí no me quieren dar derechos. Bueno, vale, pues mire usted, no me los dé. Pero eso sí, deme una paga hasta el final de mis días, porque no pienso mover un duro trabajando, o sea, no pienso mover un dedo trabajando en esta sociedad que no me respeta. Claro. Y si no hay un hueco para mí, bueno, pues señores del Estado, denme un sueldo de por vida. Para pedir, sí. Claro. Estamos... Sí, porque sin mucho nos exigen, No, tú tienes que pagar, trabajar y pagar tus impuestos. Tienes que pagar facturas. Todos tenemos que hacer un montón de cosas. Pero ahora cuando vamos a casarnos o lo que sea y nos ponen impedimentos, bueno, gracias al PP, todo hay que decirlo, tenemos... esta ley de matrimonios igualitarios y, bueno, el cambio del Código Civil que nos permite casarnos. Pero es que aún así, a pesar de tener la ley en la mano, tenemos una cantidad de gente por ahí adelante que, bueno, la verdad no deberían salir de esas cuevas. La cultura es muy mala. La gente tiene que salir más. Eso se cura saliendo mucho, viajando, conociendo gente distinta. Exacto. Y saliendo, porque es que la verdad es que, bueno, si sales y conoces y eres, sigues siendo como eres, pues no tienes remedio, porque la maldad también existe. ¿Qué canción de las que tú tienes estás más orgulloso de ella? Más orgulloso, pues, ¿qué te diría yo? Hay muchas. Yo estoy orgulloso de todas, casi. Ay, Putty, espera que te corte, porque acabo de recibir un WhatsApp, noticia de última hora, que me han dicho, has dicho gracias al PP, no al PSOE. No. Perdonen ustedes, rectifico, gracias al PSOE. Ya decía yo, me sonaba, yo sí. Como no estoy al tanto de los periódicos, pues digo, no, Concho, no sé. Es que el PP, mucho PP, pero no, gracias al PSOE, gracias MJ. Sigue, Ay, qué error. Bueno, pues tengo ahora una canción muy bonita. Esta que está sonando ahora, por ejemplo, la estrella del pop, se la quiero dedicar a Tamara. que es un icono gay, y la quieren sacar... ¿Tamara No Cambié, No Cambié? La de No Cambié, No Cambié, que la han criticado muchísimo a la pobre, y digo, bueno, pues vamos a hacer una canción. Esta que está sonando es muy bonita. A ver, Dani, sube un poquito para que la gente... ¡Ay, justo se ha terminado! Rebobina, mi amor. Esta es... Siento triste, el cielo dejó de brillar. El firmamento no tiene nada que mostrar. Siempre las mismas estrellas en el mismo sitio queriendo heredar. El reino robado de sueños que no volverá. Te quiero llevar al espacio exterior. Tenemos un problema con este puti que cada vez que le abrimos el micro empieza a cantar como un loco. ¿Claro? Es que el micro me recuerda a algo, cariño. Ay, el no micro, sé, el micro. Así alargado, de esa forma que tiene. Uy, es que no son horas, pero no lo puedo evitar. Soy puti. Sí, claro, es puti, es puti. Y esto de las estrellas que brillan y que no dejan subir a otros al sí, cielo. Sí, es un poquito irónica la canción. Me refiero al triste, no sé, monopolio músico artístico que hay en este país. Y la canción va un poquito también por ahí, por esas, no sé, que es una pena que haya tantos artistas. Yo conozco muchísimos músicos, muchísimos buenísimos, que están que sus sueños se han roto porque es que no te dejan subir, no hay opciones. Pones la tele y siempre están los mismos. Siempre las mismas estrellas en el mismo sitio queriendo heredar. O sea, es que es así. La canción va de eso. Y Tamara ha sido muy criticada. Ha tenido un momento de fama y me dio la gana de hacérselo la canción porque tributo, me caía bien. Claro que sí. Y ya está, y ahí está. Tamarita, hija. Que si no está escuchando, que hagas una canción de para puti, oye, que aquí canción por canción. Hubo una canción que me quedaron ganas de escuchar el otro día en la fiesta Lío, que es Como yo la mamo. A estas horas me van a matar. Bueno, pero esa la podemos poner para cerrar el programa. Así, cerramos ¿sí? micros, nos vamos corriendo y que siga sonando. Venga, atentos todos. No, pero falta tiempo. Eso de Como yo la mamo me suena al título de una canción famosa. Sí, de Manuel Alejandro. A ver, cuéntanos. La cantaba la grande, la grandísima. A todo el mundo le da por hacer versiones. Y yo digo, pues mira, ¿por qué no? Voy a hacer una versión que no es lo mío, porque yo sé hacer mi propia música, me lo hago todo yo solo. Mis letras, mi imagen, todo lo hago yo. Y dije, pues vamos a hacer una versión. Y me hizo gracia porque mi hermano, que en paz descanse, vaya, también, sí, que fue víctima de la terrible enfermedad, pues él bromeaba con la cancioncita, me decía, como yo la mamo, como yo la mamo, olvídate. José, si me oyes, te la dedicaré siempre. Y gracias a ti, tuve la idea. Qué bueno, qué bonito, además, muy bonito, el además, recordar sí. una persona que quieres sí. con una versión así. Sí. Bueno, ahora mismo nos está viendo la jefa de nuestra radio, aquí Sofía, y nos está mirando con una cara diciendo que no son horas, ¿eh? No de son horas. De mamar nada. Pero hoy. Bueno. Los niños harán muchas preguntas, pero no le digáis nada, dirán. No, no, tú no. Dile que es una piruleta y ya está. Claro. Una piruleta también se mama. Con sabor a fresa. Con sabor a fresa. Este es Puti Records, con su propio sabor, claro que sí. Pues, oye, Puti, ¿dónde podemos escucharte? ¿Dónde te sueles mover? ¿Dónde están tus conciertos? Mi centro neurálgico es Facebook. Ah, qué bueno. Si queréis, sí. Puti Records, Puti. Ahí tengo mi centro donde bajo, subo y las cosas y tal. Ahí tengo todos mis fans y mis cosas. También tengo una página musical que es Puti Records Luis, que ya se no le hago mucho caso porque es muy fría, es muy impersonal. Ahí no puedes tampoco... Pero bueno, que ahí me meto. Ahí me meto. Y también tengo un canal de YouTube donde meto los vídeos, que también hago mis propios vídeos también. Ah, ¿también los haces tú luego solo? Todo, sí. Bueno, hay algunos que la de Hazme el Amor, por ejemplo, me ayudaron a hacerlo, porque yo no puedo hacerlo todo. Claro, es que entre cantar, actuar y encima ser grabado... Soy un súper dotado, señoras y señores. Tanto que sin manos toca todo. Vamos, uy, uy, uy, que Dios me perdone. La verdad, tenemos pues, aquí un ambientazo en Facebook, la gente nos está hablando, están contentísimos con la visita de Puti Records a Ponte Mi Piel, están aquí sí. cantando. La sí. versión está sonando ahora, la de... ¡Ay, yo la mamo! A ver, sube un poquito, Dani. Como yo la mamo, convéncete. Como yo. la mamá. Hay que tener cuidado con este estribillo y el micro, porque se nos está aquí agarrando al micro el puti, que bueno, hoy... La broma mala. Ay, cómo nos ponemos a punto de empezar el fin de semana y estamos con explotando. Un ritmazo. Mira, tú querías que le diéramos un cambio a este programa, que estábamos un poco tristones, pues hablando sí. De cositas un poco duras y bueno, oye, todos sabemos lo que significa claro ser que sí. Discriminado. El humor que esté siempre por encima de todo, pero por es favor. el humor lo que tiene que prevalecer siempre, porque gracias a las sonrisas el mundo se alegra. Pues sí, mujer. Y me gusta mucho esta música, puti, esta gracias, canción, no la había escuchado, ¿no? No, esta no, y me gusta, el estribillo es así como con mucha fuerza, ¿no? Pues por supuestísimo, que la canción tiene fuerza, y la cantaba la grande, Rocío Jurado, y lo hizo otro grande. También ver a Rocío Jurado, imagínate, que pobrecita ya no, pero ay. Cantando tu versión hubiera sido... Uy, por favor. Eso sí que sería ni me lo tremendo. Puedo imaginar, eso podría haber sido apoteósico. Oye, puti, ¿y tus CDs, tus discos, cómo los podemos conseguir? Están descatalogados. ¿Y eso? Mi anterior... No, prefiero no hablar de ello. Sí, vale, no, porque problema. La cuestión de managers han fallado mucho. No quiero decir nombres, ni empresas, mejor, ni nada. Mejor, porque para no vida nueva, publi. Nada. Pues hacemos una sacaré cosa. Sacaré singles... Pues por todas las personas que quieran canciones de Puti, es muy sencillo, o que me llamen a mí o que me manden perdón, un mensaje. Sí, perdón, ayer estuve bajando en mi Facebook, Puti Records, Puti, las canciones mejores de gratis. Ah. Las podéis bajar, si vais ahí a mi página, las podéis bajar gratis a plena calidad. Ah, pues mira, ya pues a mí no, a Puti. Pues eso, al Facebook de Puti. Los, y a ti también, si quieres. Claro, yo sí, pero bueno, yo como tengo así un poco de enchufe, me voy a quedar con este CD que nos has traído por hoy. Por supuestísimo. Porque además, un regalo para mí, ay, por el detalle que habéis tenido. El regalo va a ser mío. O sea, bueno, es mío, no, tuyo para mí, digo. Exacto. Y así podemos poner estas canciones de Puti para que todo el mundo las conozca, para que... Bueno, pues eso, conozcamos a este gran artista que tanto está luchando, que tanto intenta hacerse ver y que, bueno, que en este mundo donde las estrellas están muy pegadas en ese cielo, muy estáticas, no dejan que otras con su pequeña luz se hagan grandes en ese cielo tan inmenso. El cielo está aburrido, siempre las mismas estrellas pues en el mismo sitio. Además, me da la sensación de que las estrellas siempre brillan por lo mismo, no sacan cosas nuevas. Estas además, estrellas gays o LGTB representativas que todos creemos que nos representan, que bueno, en muchos casos también hay que decir que se llevan la fama, pero no hacen todo el trabajo. Hay muchos intereses en medio. Exacto. Sí, es verdad, sí. El trabajo nos lo llevamos encima muchos otros que estamos alrededor, pero la fama y el artisteo y esas vidas solo lo llevan unos pocos. Y Puti, ya verdad, yo te deseo todo lo mejor, el mayor éxito en tu carrera, en tu música, que no te vuelvan a descatalogar ningún CD. Eso sí. Que te encuentres un buen manager. Muchísimas y una gracias. Discográfica que pueda llevar adelante tu música y de verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Porque el hacer versiones de canciones y que lleven ese toque ácido. Hay que ser valiente. Hay que ser muy, muy valiente, eso sí. Muchísimas y cuando quieras, gracias. Puti, ya sabes, puedes venirte aquí a presentar cualquier canción que tengas porque el humor tuyo a mí me encanta. Muchísimas gracias. También me gustaría, no sé, quiero sacar el... Te lo he comentado. ¿Puedo hacerlo aquí también para que...? Claro, por supuesto. Sí. Nos queda un minutito y puedes decir lo pues, que quieras. Pues mi siguiente LP dedicarlo a alguna ONG nuestra para, porque hace falta mucho apoyo. Por lo menos el mío lo vais a tener. A Puti la tenéis para lo que queráis. Perfecto, contamos okay, contigo. A Luisito, como queréis llamarme. Y espero no haberos ofendido. Y el humor, siempre presente en vuestras vidas, que eso es muy importante para terapia. Y la gente que no se ofenda, que aprenda a reírse de la vida y a disfrutar de todos los buenos momentos que nos dan. Claro que está. Sí, por Dios. Bueno, Puti, a pues, estas alturas. Muchísimas gracias, ya estamos en las 2 de la tarde, os vamos a dejar porque ya está nuestra siguiente compañera aquí para muchísimas empezar su gracias. Programa. Un besazo enorme, Susi, que sé que te encanta nuestra música y que me estás diciendo por Facebook que estás bailando como una loca. Pues a seguir disfrutando del fin de semana. Dani, muchísimas gracias por estar al otro lado, por ser mi propio DJ de los viernes. A vosotros, a los que estáis al otro lado, muchísimas gracias, un besazo enorme y un abrazo, y nos vemos dentro de 7 días. Esto ha sido Ponte en mi piel. Nuestra unión, la fiesta se ha acabado. La fiesta se ha acabado.